كذا شيء طاح من الطيارة. أنا محروق أنا وجهي. عمي حط لها واحد على سرالام سرالام أتفضل minden fatát én dió falába lén, hogy szakított volna minden lejáns legény. Mert én is szakítottam, el is szalasztottam. Én is szakítottam, s el is szalasztottam. Hajóra szépre régi szeretőmre. ¿Cómo estás? Bien. Tu pierna estará bien. Le quitamos mucha metralla. Te guardé los pedazos. Eres la más linda de todas las enfermeras. No lo creo. Ten. ¿Me das un beso? No, te daré té. Salvarías mi vida. ¿En serio? Gracias. Enfermera, no puedo dormir. ¿Podría besarme? Eres tan bella. Yo también quiero un beso. Son muy divertidos. Mejor duérmanse. ¿Qué te dijeron? Ni preguntes. Hola, Odio donar sangre. Me aterran las agujas. ¿Habrá alguien de Picton? ¿De Picton? No lo sé. Quisiera estar con un compatriota para morir tranquilo. Tenemos a alguien de Picton aquí. ¿Por qué de Picton? Es de allá, a orillas del lago Ontario, ¿cierto, soldado? De ahí es tu novio, ¿no? De Canadá. Pregúntele de qué compañía es. Tercera de Canadá, fusileros. Tercera de Canadá, fusileros. ¿Conoce al capitán McGann? Lo mataron ayer. Lo hicieron pedazos. ¿Qué le dijo? Que no lo conoce. ¡Hannah, agáchate! Está muerto, está muerto. Tranquila. Italia, octubre de 1944. Tuve una pelea con 5 tipos. Afortunadamente, nada más fue contra mi cabeza. ¿Nombre, rango y número de serie? No sé, disculpe. Creo que era piloto. Me encontraron en los restos de un avión cuando empezó la guerra. ¿Recuerda dónde nació? Me está interrogando. Tal vez solo quiere confundirme. Hágame hablar alemán. Lo cual puedo hacer muy bien. ¿Por qué? ¿Es alemán? No. ¿Y cómo sabe que no es alemán si ha olvidado todo? Podría darme un sorbo de agua. No hay de qué. Recuerdo muchas cosas. Puedo recordar su jardín, que mira hacia el océano. No había uno igual en Francia. ¿Era su jardín? O de mi esposa. ¿Entonces estaba casado? Eso creo. Sin embargo, esa también es una costumbre de los alemanes. Escuche. Me queda así de pulmones. El resto de mis órganos están desbaratados. ¿Qué le podría importar si fuera Tutankamén? Soy pedazo de carne en putrefacción. Lamento no ayudarle. Se encuentra bien. Sé que no le gusta que lo muevan. Lo lamento. Dice que podríamos comprar lechería en el siguiente pueblo. Los muchachos quieren llevarme. ¿No tienes algo que me prestes? No. Solo en caso de que haya seda. No. Hannah, sé que tienes. No seas mala. No. Ay, por favor, te juro por Dios que esta será la última vez. Es un amor y me quiere mucho. Luego te pago. Te lo prometo. No volveré a prestarte nada. ¡Te amo! ¡Rápido, muchachos! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡Quédate completamente quieta! ¡Estás sobre un campo minado! Eso. Así es. Solo quédate quieta, amor. Todo estará bien. ¿Qué haces? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Es de Jan. ¿Puedo dar algo? Sí. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Lo estamos moviendo continuamente con el camión. ¿Por qué? Está muriendo. ¿Con qué objeto? Es que no sería justo abandonarlo. ¿Piensas que debemos hacerlo? No pienso que debamos. Esto lo calmará. Debo estar maldita. Cualquier persona que me ama, cualquiera que se acerca a mí, debo estar maldita. ¿Cuál toca? los alcanzaré en cuanto muera. No estarás a salvo. Este lugar está lleno de bandidos y alemanes y Dios sabe qué otros. Es una locura, no lo permitiré. La guerra terminó. ¿Sería una deserción? No ha terminado, no en todas partes. No se acaba y ya. Es normal, sé lo que sientes. Todos lo sentimos, Hannah. Necesito morfina, mucha. Y una pistola. Si algo llegara a pasarte, jamás me lo perdonaría. Iremos a la frontera. En Livorno los italianos nos alojarán. Ahí te espero. Por nada. Bueno, Hannah, estaré bien. Luego los alcanzo. Adiós. ¿Era ese golpeteo? ¿Estaba matando ratas o a todo el ejército alemán? No. Estaba reparando la escalera. Encontré una biblioteca y los libros fueron muy útiles. Antes de que encuentre muchos usos para esos libros, debería leerme algunos. Creo que todos están en italiano, pero revisaré. ¿No prefiere su libro? ¿Mi libro? Ah, sí, sí. Herodoto. Sí, ese es bueno. Ah, descubrí fruta. Tenemos mucha en el huerto. Tenga. Tenemos ciruelas. Herodoto es el padre de la historia. ¿Lo sabía? Yo no sé nada. وكلمها عن رسمك للبلد انه قصيده جبل مرمل تقويساته كما ظهر مراه جميله تهبل كل حجر صخره على اليمين صخره على اليسار جبل الودن كل اخضر اخضر اتى Temeluet. Una montaña con forma de espalda de mujer. Bien, bien. ¡Hola, Jeffrey! ¡Haddock! ¡Hola! ¡Bienvenido a la expedición! Gracias, Jeffrey Clifton. Espléndido el poder verlos a todos. Él es Dante D'Agostino, el Dicky Berman, nuestro arqueólogo, y él es Sharif Al-Fuad, egiptólogo. Y ella es mi esposa, Catherine. Un verdadero Hola. Placer. Somos sus nuevos aprendices. Bienvenidos al Club Internacional Arena. ¡Bienvenido! Por el Club Internacional Arena. Traeré las copas. Maravilloso avión, ¿ya lo viste? Sí. ¿Les gusta? Un obsequio de bodas de los padres de Catherine. Nos llamaremos Ruperto. Hola, Jeffrey Clifton. Old Mashi. Al fin confinaremos mi vieja nave al patio de chatarra. Señora Clifton, quisiera presentarle al conde Old Mashi. Hola. Jeffrey me dio su monografía. La vine leyendo en el desierto. Muy impresionante. Gracias. Quería conocer al hombre que logró escribir tan largo informe con tan pocos adjetivos. Bueno, una cosa siempre es una cosa, no importa qué le ponga enfrente. Bello auto. Feo auto. El chofer lo conduce. ¿Auto descompuesto? Es un auto. Aunque no sirve. ¿Amor? ¿Amor romántico? ¿Amor platónico? ¿Amor filial? Son diferentes cosas. La oxofilia es mi clase favorita de amor. El obsesivo amor por la mujer de uno. Me dejó sin respuesta. Son turistas. Ni pensarlo, han sido altamente recomendados por la Real Sociedad Geográfica. Ella es hermosa y ha leído de todo, y él se supone que es el mejor piloto aviador. No necesitamos otro piloto. ¿Elaborará los mapas aéreos de toda la ruta? No se puede explorar desde el aire, Maddox. Si se pudiera explorar desde el aire, la vida sería muy simple. ¡Contacto! ¡Contacto! Quisiera mover su cama. Así podría gozar de la vista. Es lindo. Es la vista de un monasterio. Ya lo estoy viendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que logra verlo? No es por la ventana. No soporto la luz del sol. Desde aquí veo hasta el desierto. Lo voltearé. Exploré antes de la guerra. Hacía mapas. Tengo arena en mis ojos. Está limpiando la arena de mis ojos. No es arena. Son los efectos de la morfina. Logro ver a mi esposa en esa vista. ¿Está recordando más? ¿Me da un cigarrillo? ¿Está loco? ¿Por qué se empeña tanto en mantenerme con vida? Porque soy enfermera. Thank you. si trova. ¡Bravo! ¡Jeffrey! Tomato, a Long Island potato. But yes, we have no bananas. We have no bananas today. Oui, nous n'avons pas de bananas. Ausgerechnet, gerechnet bananas. Si, nous n'avions banane. Banes, si vous Hey, ¿quién sigue? Catherine. El rey insistió que vería la forma de probar indiscutiblemente que su esposa era la más bella de todas las mujeres. Te esconderé en la alcoba donde dormimos, dijo Candice. Dijo Candales. Candiles. Candiles. Candiles. Candiles le dice a Caigis que la reina realiza la misma rutina cada noche. Se quita las ropas y las pone sobre la silla que está junto a la puerta. Y desde donde estaba, él podía verla completamente y disfrutarla. Esa noche fue como el rey le había dicho. Llegó a la silla, se quitó la ropa lentamente, hasta que quedó totalmente desnuda frente a Gaijis. Y ella era más bella de lo que había imaginado. Pero entonces, la reina subió la mirada y vio a Gaijis oculto en las sombras. Y aunque no dijo nada, se estremeció. Al siguiente día, dijo que trajeran a Gaijis y lo retó. Al escuchar su historia, esto es lo que dijo. ¡Cortadle el cuello! Le dijo que tendría que aceptar su muerte por gozar con lo que no debería, o tendría que matar a su marido por haberla avergonzado y convertirse en rey y tomarla. Así que Gaijis asesinó al rey, tomó a la reina y se volvió rey de Lidia por 28 años. ¿Fin? ¿Le doy vuelta a la botella? ¡Agostino! Está dormido. Sí. No. Estoy muerto. Buongiorno. ¿Hannah? ¿Qué quieres? Conocí a tu amiga Mary. Dijo que debería venir a ver si te encontrabas bien. Aparentemente somos vecinos. Mi casa está a dos calles de la tuya en Montreal. Cabot, al norte de Lorry. Bonjour. Bonjour. Para ti. Quisiera llevarme el crédito, pero los envía Mary. Mi nombre es David Caravaggio, pero jamás me dicen David. Caravaggio les parece algo extravagante y no lo olvidan. ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Qué manos tan tontas! Yo lo recojo. Están frescos. No he comido un huevo en... ¿Has notado que hay gallinas? En Italia sí hay gallinas, pero no hay huevos. En África siempre hay huevos, pero jamás gallinas. ¿Quién los habrá separado? ¿Estuviste en África? Sí, estuve ahí. Igual que mi paciente. Oye, quisiera quedarme unos días. Tengo que hacer algunas cosas por aquí. Hablo el idioma y aún quedan guerrillas por desarmar. Les hablamos para ver si los convencemos de que dejen las armas y así se tranquilizan. Yo era ladrón, así que el ejército me dio esta misión. ¿Puedes disparar un arma? No. ¿Tienes algún problema con eso? No. Bueno, voy a revisar tus manos. Oye, esto es enorme. Ni siquiera nos molestaríamos. Dormiré en el establo. No importa dónde me quede, yo no duermo. No sé qué te haya dicho Mary sobre mí, pero no necesito compañía. No necesito guardaespaldas. Hay un hombre allá abajo. Nos trajo huevos. Tal vez se quede. ¿Por qué? ¿Pone huevos? Es canadiense. ¿Por qué las personas se alegran cuando ven a alguien de su mismo país? ¿Qué pasaba en Montreal cuando te encontrabas a un hombre en la calle? ¿Lo invitabas a vivir contigo? Él no va a molestarlo. No puede, porque ya estoy molesto. Hay una guerra. De donde uno viene se vuelve importante. ¿Por qué? Odio esas ideas. Esto servirá. Con cuidado. ¿Una mano? Ya terminé. Así que tú eres el canadiense roba plata. El ladrón sería lo más acertado. Entiendo que estuviste en África. ¿En qué parte? Ah, en todas partes. ¿De verdad? Yo intenté cubrir una muy modesta porción y aún así fallé. ¿Ya te vas? Sí. Es nuestra oportunidad de compartir heridas de guerra. Entonces sí me voy. ¿Ella tiene heridas de guerra? Cree que las personas que llegan a Marte tienden a morir. ¿Y tú piensas ser la excepción? ¿Yo? Creo que no entiendes realmente la situación, amigo. Oye, Caravaggio. Ana, cree que inventaste tu nombre. ¿Y tú has olvidado el tuyo? No creo que alguien pudiera inventar un nombre tan absurdo. Y yo creo que uno puede olvidar todo, pero jamás olvidar su nombre. Conde Olmashi. ¿Ese nombre te dice algo? ¿O Catherine Clifton? ¿Cuánto fue lo que pagó? ¿Qué tal? No ven mujeres extranjeras en este mercado. ¿Cuánto fue lo que pagó? 8 o 9 libras, supongo. ¿En qué tienda? ¿Por qué? Porque le robaron. Pero no se preocupe, hay que devolverlo. No quiero devolverlo. Eso no cuesta 8 libras, señora. Sí, para mí. ¿Regateó un poco? Regatear es absurdo. Aquí eso es un insulto. No veo por qué usted se siente insultado con mi presencia. Estaría muy feliz de obtener el precio correcto de eso. Discúlpeme si le parecí rudo. He perdido el toque social. ¿Qué le parece el Cairo? ¿Ya visitó las pirámides? Discúlpeme. ¿O la Esfinge? Latitud 2533, longitud 2516. Intentaremos conducir hacia el noreste de Koffer y dejar nuestros aviones en el desierto. ¿No estás de acuerdo? Eres húngaro, nunca estás de acuerdo. Buenas noches. ¿Cómo está su encantadora esposa? Muy bella, está enamorada de la tubería del hotel. Siempre está en la piscina, se la pasa horas ahí, parece un pez, es increíble. Si no, está en la bañera. De hecho, está allá afuera. No aceptan mujeres en el bar. Señora Clifton. Ay, tendrá que disculparnos. No estamos acostumbrados a la compañía de las mujeres. Descuide, estaba disfrutando de mi libro. El equipo está deprimido. ¿En serio? No hemos tenido mucha suerte obteniendo fondos para esta expedición. ¿Ah? ¿Qué es lo que harán? ¿Más expediciones modestas? ¿O tal vez esperar un año? ¡Qué desastre! Sirve para recordar a nuestras familias que existimos. ¿Si los Maddox tienen esposa? Por supuesto. Todos tenemos. Exceptuando mi amigo Olmashi. Bueno, así me siento mejor, ¿tú no, cielo? Nos sentíamos como egoístas. Brindemos por las esposas ausentes. Esposas ausentes. Y por las presentes. ¿Y las futuras? Gracias. Disculpa, ¿puedo? ¿Por qué me seguía ayer? Perdón, ¿cómo dice? Después del mercado, usted me siguió hasta el hotel. Ah, por seguridad. Una mujer en esa parte del Cairo, una mujer europea, estaba muy preocupado. ¿Estaba muy preocupado? O usted es la esposa de uno de nuestros miembros. ¿Y por qué seguirme? Debería escoltarme siempre, pero seguirme es pervertido. Quiero que se mueva. Lo lamento, pero... Disculpe. Lo siento. Duele cuando se mueve. Fue una torpeza. No tolero mucho la presión en el... Está bien. Estaba soñando. Horrible. Estás enamorada de él, ¿verdad? Tu pobre paciente. Tú crees que es un santo porque está desfigurado. Yo no creo que sea así. No estoy enamorada de él. Estoy enamorada de fantasmas. Igual que él está enamorado de fantasmas. ¿Y si te dijera que él es el culpable? ¿Cómo podría? ¿Cuándo? Soy uno de sus fantasmas y ni siquiera se da cuenta. No sé de qué estás hablando. Pregúntale a tu santo quién es. Que te diga quién ha matado. Por favor, no perturbes esta casa. Sí, yo no creo que haya olvidado todo. Solo creo que quiere olvidar. Caballeros, por los mapas. Por los mapas. Un especial agradecimiento a Jeffrey y a Catherine, sin cuya heroica recaudación de fondos aún seguiríamos desconsolados. Por la tortura. Por la tortura. Infortunadamente, Jeffrey tiene que volar de vuelta al Cairo. A regresar el favor, tomaré fotografías para la Armada. ¿Qué clase de fotografías? Fotos del brigadier. La esposa del brigadier, el perro del brigadier, el brigadier en las pirámides, el brigadier respirando. Y por supuesto estaré privado. Al fin podré explorar la vida nocturna del Cairo. Quisiera editar una guía autorizada de los tugurios y bares. Quiero un harem. ¿Estamos en el lugar correcto para harems? Harems. Adiós, mi amor. Buen viaje. Volveré en una semana. Clifton. Buen viaje. Igualmente, gracias. Qué bueno que la suerte nos sonrió. Clifton. Tal vez no sea de mi incumbencia. Tu esposa. ¿Crees que sea apropiado dejarla aquí? ¿Apropiado? Bueno, el desierto es... para una mujer es muy duro. No sé si sea demasiado para ella. Estás demente. Catherine ama esto. Me lo dijo ayer. Sin embargo... Conozco a Catherine desde los 3 años. Éramos hermano y hermana antes de convertirnos en marido y mujer. Creo saber qué es demasiado para ella. Y ella te lo diría. No. Muy bien. ¿Por qué se sienten tan amenazados con una mujer? Ese golpeteo de las uñas contra el cristal de las jeringas. Tap. Tap. Tap. No tengo la llave de esa puerta. Por acá. Los alemanes estuvieron aquí. Los alemanes estuvieron por todo el área. Ellos plantaron minas por doquier. Los pianos eran sus favoritos escondites mortales. Entiendo. Lo siento. Tal vez esté a salvo cuando uno toque a Bach. Es alemán. ¿Se le hace divertido? No, lo lamento. Ya nos conocíamos. No, no lo creo. ¿Sí? Si mueve eso, se acabó Bach. ¡Teniente! ¡Se encuentra bien, señor! Bien, sargento. ¿Entonces está con los italianos? Sí, intentamos que dejen las armas. Como yo era un ladrón, el ejército creyó que serviría. Él quiere que nos vayamos. Dice que podría haber 50 minas en el edificio. Cree que estoy loca porque me burlé de él. Es hindú. Usa un turbante. No, es un sikh. Si usa un turbante, es sikh. Tal vez me case con él. ¿En serio? ¿Qué decisión? Mi madre siempre dijo que conseguiría un marido si tocaba el piano. Me gustaba más cuando solo estábamos los dos. ¿Por qué? ¿Se quedará? Con su sargento. Se apellida Hardy. Debería... ¿Acaso nadie tiene trabajo que hacer? Tienen que quitar todas las minas de la carretera. Es un trabajo feo. En ese caso, no creo que debamos cobrarles. No, no lo creo. Gracias. Sea que viva y un día se dice, tengo que ir al desierto. Una vez viajaba con un guía que me llevaría a Falla. No dijo palabra en 9 horas. Casi al final señaló un punto en el horizonte y dijo, Falla. Ese fue un buen día. Usted solo canta. ¿Qué? Usted canta todo el tiempo. Claro que no. Dígale a Loud. ¿A Loud? Anna Diamond Rani. Rani Diamond Anna. I'll be down. That's in the taxi, honey. I'll be down. Better be ready by 8:30. Remember, honey, don't be late, 'cause I'll be there when the band starts playing. Gonna dance off both my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at dark and Stratus Pool. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. لقد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له esposa! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Vengan! Kamal, trae otra línea. Necesitamos más luz de este lado. Sí, señor. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo lo explicas? Para alguien que jamás ha vivido esto, el sentimiento es algo bastante normal. No lo sé, mi amigo. No lo sé. ¡Kamal! Berman, ¿qué haces? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, Wayne! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos del auto! ¡Sí! ¡Déjenme ayudar! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Con cuidado. ¿Está bien? Solo fue un golpe en la muñeca. Volveré en cuanto pueda. 36 horas y no pasa nada. Intenta conseguir otro radiador. Podremos instalarlo de camino al Monte Arcilla. Y un mejor gato. No planeamos bien. Ajá. ¡Berman! Eso faltaba. Tenemos que aligerar la carga. Yo me quedaré, por supuesto. Claro que no. Yo causé el problema. Seré el que se quede. No lo harás. Nadie lo hará. No, insisto. No hay espacio suficiente para todos. Soy la menos apta para acabar y tampoco soy de los heridos. Solo será una noche. Además, si me quedo, será el método más efectivo de persuadir a mi esposo de abandonar lo que sea que esté haciendo y que venga a rescatarnos. De acuerdo. Tenemos que irnos. ¡Rápido! Empujen el auto. Creí que le gustaría pegarlos en su libro. Bueno, ya tomamos fotografías. No es necesario. De verdad me gustaría que los tuviera. En realidad no es necesario. Este solo es un libro de notas. Son demasiado buenos. Me sentiría muy comprometido. Gracias. Y eso sería inconcebible, supongo. Sentir un compromiso. Claro que lo sería. Debería entrar al refugio. Aquí estoy bien, gracias. Mire para allá. ¿Qué es lo que se ve? ¿Acaso no ve lo que les está pasando a las estrellas? Son tan lindas, aunque debería reacomodarlas. No, no. Por allá. En unos minutos ya no habrá estrellas. El aire se está llenando de arena. No está muy bien, ¿o sí? No. ¿Saldremos con bien? Sí. Sí. Por supuesto. Sí, es confortable. Por supuesto, no. Déjeme contarle sobre los vientos. Aquí hay una ventisca que viene del sur de Marruecos, el Ajej, del cual los Felahin se defienden con espadas. Y hay un Ghibli de Túnez. ¿Un Ghibli? Un Ghibli que rueda y rueda y rueda y produce algunas extrañas condiciones nerviosas. Y hay otro que es el Harmaten, un viento rojo que los marineros llaman la oscuridad marina. Y la arena roja de este viento ha llegado a volar hasta las costas del sur de Inglaterra. Aparentemente produce lluvias tan densas que han sido confundidas con sangre. Ficción. Tenemos una casa en esas costas y jamás, jamás se ha visto llover sangre. Todo es cierto. Sí. Heródoto, su amigo. Mi amigo. Su amigo. Él lo escribió. Y escribió sobre el viento, el Simón, que una nación creyó que era tan malvado que le declaró la guerra y así marcharon contra él. Todos en ropa de batalla. Con las espadas en alto. Uh-huh. Catherine, Catherine, tu salir de su lado. Un auto. Por supuesto, lo lamento. Fue ridículo quedarnos dormidos. ¡Qué estupidez! ¡Demonios, la bengala! ¡Deténganse por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Maddox! ¡Maddox! ¡Maddox! Nuestras huellas han desaparecido. Maddox calculará bien el punto. Tendrá que virar. Quisiera que, por favor, pusiera sus dibujos en mi libro. En verdad quiero tenerlos. Sería un honor. ¡Los otros! ¡Adiós! ¡Rápido! Oh, ¡qué horrible! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Rápido, la otra pala! Soy una completa cobarde por preguntarle cuánta agua nos queda. Queda algo en el auto. Tenemos agua en el radiador que podemos tomar y... No es cobarde, simplemente es pragmática. Por favor, por favor. También hay una planta. Jamás la he visto, pero dicen que se corta un pedazo del tamaño de un corazón de esta planta y a la mañana siguiente aparece lleno de un delicioso líquido. Busque esa planta y corte el corazón. Aquí. Aquí está la ventana. Limpia el cristal. Limpiaré la puerta. Cuidado con las manos. Sí, sí. Lo haré. Tranquilos. Ya. Ya llegamos. Ya. Resistan. Ya, ya vamos. Ya está. Ayúdenos a salir. Alhamdulillah. Ya, ya. Arriba. ¡Agua! Jeffrey no está en el Cairo. Y en realidad no es bufón. El avión no fue un obsequio de bodas, le pertenece al gobierno británico. Quieren mapas aéreos de todo el norte de África. Así que creo que está en Etiopía. En caso de que cuente con su repentina aparición. ¿Y el matrimonio también es ficción? No, el matrimonio no es ficción. ¡Ah! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Maddox. Es Maddox. Soy K en su libro. Creo que debo serlo. Capítulo 1. Se había sentado desafiando las órdenes municipales, ahorcajada sobre el cañón Saint-Samar. No puedo leer estas palabras. No puedo leerlas, se me atoran en la garganta. Es porque las lees muy rápido. Claro que no. Siempre hay que leer lento y claro. El ojo es muy impaciente. Piensa en la velocidad de su pluma. ¿Qué dice? Sentado, coma. Desafiando las órdenes municipales, coma. Ahorcajada sobre el cañón Saint-Salah. De aquellos tabiques. ¿Qué más? Plataforma de tabique. Lo contrario al viejo Aljib Kerr. La casa maravilla. ¿Cómo? Como los nativos llamaban al Lahore Museum. Sigue ahí, el cañón, afuera del museo. Está hecho de tazas de metal y cacerolas de cada almacén de la ciudad. Fue un impuesto. Las habían fundido. Tiempo después dispararon el cañón contra mi pueblo. ¿Cómo? Los nativos. Punto. ¿Exactamente a qué objetas? ¿Al escritor o a lo que está escribiendo? A lo que en realidad objeto es dejar que te acabes toda mi leche condensada. Y al mensaje en cada parte de tu libro. No importa qué tan lento lo lea. Dice que lo mejor para la India es dejar que sea gobernada por los británicos. Ana, hemos descubierto un placer común, el muchacho y yo. ¿Discutir sobre libros? La leche condensada, uno de los mejores inventos. Traeré otra lata. Tampoco me agradó el libro. Solo habla de hombres, demasiados hombres. Igual que esta casa. Él te gusta, no sé si. Tu voz cambia. No, no creo que me guste. Además, le soy muy indiferente. No creo que sea indiferencia. Ana estaba diciéndome que eres indiferente. ¡Oiga! Con sus guisos. Bueno, soy indiferente con los guisos, no con los guisos de Hannah en particular. ¿Alguno de ustedes ha probado los sándwiches de leche condensada? Son muy buenos con sal. ¿No desea pasar? No. Debo ir a casa. Sería un placer que pasara. Señora Clifton. Olvídelo. Me parece que aún tiene mi libro. Gracias. tienes arena en el cabello. It wouldn't be make-believe if you believe in me without your love. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes coser? Así es. Aunque lo haces muy mal. Bueno, tú ni siquiera lo haces. Una mujer jamás debe aprender a coser, y si lo hace, jamás debe admitirlo. Cierra los ojos. Así es más difícil. ¿Cuándo has sido más feliz? Ahora. ¿Cuándo fue la última vez que lo fuiste? Ahora. ¿Qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Dilo todo. El agua. Uh-huh. Los peces. Los erizos. Me gustan los erizos. ¿Qué otra cosa? Marmotas. Me fascinan. Y bañarme. Pero no con otras personas. Las islas. Podría seguir todo el día. Sigue todo el día. Mi esposo. ¿Qué odias más? El engaño. ¿Tú qué odias más? La posesión. Sentir que me posee. Cuando te vayas, debes olvidarme. ¿Quién es? ¿No me reconoces? ¿Es usted? Tan obeso. Es un cohete navideño. Fuegos artificiales. Esta no es su letra, ¿sí? Sí, lo es. Diciembre 22. Traiciones en la guerra. Son niñerías comparadas con nuestras traiciones durante la paz. Los nuevos son nerviosos y tiernos, pero despedazan todo, porque el corazón es un órgano de fuego. Porque el corazón es un órgano de fuego. Me gusta eso. Creo en eso. K. ¿Quién es K? La K es de Catherine. Que no tienes aire. Sentí que te sientes desmayar. ¿El calor? No. No puedo trabajar. Ni dormir. ¡Catherine! Ya voy. No duermo. Me despierto gritando a la mitad de la noche. Jeffrey cree que es por lo del desierto. Un trauma. Tengo tu sabor. La tetera está vacía. Ya no puedo escribir con tu sabor en mi boca. Salud, salud. Desmáyate. Yo te cojo. Aquí tengo los regalos para los niños que se han portado bien. ¡Feliz Navidad! Ven acá, niña. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Por Dios! ¡Traigan una silla! Estoy bien. Este calor es terrible. ¿Ya se encuentra bien? ¿Estás embarazada? No lo creo. Oh, ¡qué romántico! Con Fiona yo me desmayaba cada 5 minutos. Ronnie me bautizó como Lady Desmayos. Creo que será mejor que entre a sentarme. Iré contigo, cielo. No, estaré bien. Quédese aquí. ¿Estás segura? ¿Has visto a Catherine? ¿Qué? Soy yo, Clifton. Ah, no, no la he visto, lo siento. Cielo, me acabo de enterar. Pobrecilla mía, ¿te encuentras bien? Estoy bien, es el calor. Lady Hampton cree que estás embarazada. No, no lo estoy. Es el calor, es el calor. ¿No lo sientes? Es un horno. Ven, te llevaré a casa. ¿Qué te parece? ¿En serio nos iremos? Aquí no respiro. Muero por ver verde, algo verde, o la lluvia. Es Navidad y es tan... No lo sé. Si lo preguntas, me iría a casa mañana, si eso quieres. Cielo, no podemos volver. Tal vez haya guerra. Oh, Jeffrey, sí que te gustan los disfraces. Tanto como te amo. ¿A qué hueles? ¿Qué? Mazapán. Creo que tienes mazapán. Por eso la nostalgia. ¿Eres tú? ¿Qué? Si digo Mus. ¿Mus? ¿Qué rayos es Mus? Me veo diferente. ¿Por qué tú no? Oí tu respiración. Creí que era la lluvia. Muero por lluvia. Ya estoy muerto. Pero, ¿cómo extraño la lluvia sobre mi rostro? ¿El primer aniversario de bodas de qué es? No lo sé. ¿De papel? ¿O no? No sé. ¿Papel? ¿Papel? Cielo, soy yo. Escúchalo, lamento. Se presentó un imprevisto. No te enfades, volveré mañana. Me voy a enfadar y no me voy a mover hasta que vuelvas aquí. ¿Lo prometes? Adiós. Descansa, amor. No sabía que ibas a salir. No lo haré. Voy a sorprenderla, es nuestro aniversario. Seguramente lo ha olvidado. ¿Cuál es el símbolo para el primer aniversario? Tengo que comprar algo, ¿es algodón o papel? ¿Primer aniversario? Creía que ustedes llevaban casados muchos años. Fuimos amigos muchos años. Buenos amigos. Siempre estaba llorando sobre mi hombro por algo, así que finalmente la persuadí para que se quedara con mi hombro. Soy un genio. Mus, ¿estás ahí? Sí. ¿El primer aniversario es de algodón? ¿Qué es de algodón? El primer aniversario de bodas. El primer aniversario es de papel. ¿Ya no? ¡Alto! Muy bien. Aquí. Solo... frene. Aquí. Deténgase aquí. Sí, señor. ¿Esa música? Es una canción típica. ¿Árabe? No, no, es húngara. Mi Dauska me la cantaba cuando era un niño y me criaba en Budapest. Es bellísima. ¿De qué habla? Serelem significa amor. Y la historia, bueno, habla de un conde húngaro. Es un vagabundo, un tonto. Y durante años ha estado en una especie de búsqueda. Nadie sabe de qué. Y después, un día, cae bajo el hechizo de una misteriosa mujer británica. Una arpía. Que lo golpea y lo golpea. Y él se convierte en su esclavo y surce su ropa y... No, ya, ya basta. Ya vives golpeándome. Maldito. Eres un maldito, ya te había creído. Tú deberías ser mi esclavo. reclamo este lindo hombro. No, espera. Quiero que te des vuelta. Quiero esto, esto. Este punto. Me fascina esta parte. ¿Cómo se llama? Esto es mío. Le pediré al rey permiso para nombrarlo el Bósforo de Olmashi. Creí que estabas en contra de la posesión. ¿Puedo quedarme esta noche? Maddox lo sabe, creo. No deja de hablar de Ana Karenina. Creo que es su idea de hablar de hombre a hombre. Bueno, es mi idea de la plática de hombre a hombre. Este es un mundo diferente, eso es lo que me repito. Una vida diferente. Y aquí soy una esposa diferente. Sí, eres una esposa diferente. Son lindos. ¿Son de Dallas, amor? Sí, son muy antiguos. Está lleno de azafrán. Así que no pienses que te voy a alentar para que cosas. Regatear es absurdo. ¿Aquel día me seguiste al mercado? Sí, claro. ¿Estaremos bien? Sí. Sí. Por supuesto. Oh, Dios. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly see, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Creí que jamás despertarías. ¿Qué? ¿En dónde encontraste eso? Lo liberé. Creo que se dice lo robé. Nadie es dueño de la música. La pregunta es, ¿quién escribió la canción? Irving Berlin. ¿Para? Top Hat. ¿Hay alguna canción que no sepas? No, él canta todo el tiempo. Buenos días. ¿Sabe qué? Canta todo el tiempo. Ya lo habían dicho. Kip también lo hace. One Blue. Eres increíble. Buen día, señorita. Hola. Salvaste mi vida. No lo he olvidado. Creí que eras muy, muy alto. Te veía muy grande, un gigante. Me sentía como una niña sin equilibrio. ¿Una nena? Una nena. Mi cabello estaba más largo. Ya había olvidado lo difícil que es lavarlo. Ponte esto. Encontré un gran tarro de eso. Aceite de oliva. Gracias. ¿Es para mi cabello? Sí, para tu cabello. Había un general que usaba un parche sobre un ojo perfectamente sano. Sus hombres combatían con más fuerza por él. A veces pienso que podría levantarme y bailar. ¿Qué hay debajo de tus guantes? ¿Qué tienes debajo? Tobruk, junio de 1942. Te está esperando. Te veré esta noche. Mus, necesitamos que te quedes en Tobruk. Sé que no sirve mucho de consuelo, pero los alemanes tienen nuestros mapas y ahora están metiendo a los espías al Cairo usando nuestros mapas. Llevarán a Rommel al Cairo usando nuestros mapas. Todo el desierto es como una maldita ruta de autobús y nosotros se las dimos. Cualquier extranjero que aparecía, bienvenido a la Real de Geografía. Usen nuestros mapas. Nuestro Maddox se volvió loco. ¿Conoces a Peter Maddox? Magnífico explorador. Gracias, Aisha. Después de saber que había sido traicionado por Olmashi, su mejor amigo estaba totalmente destrozado. ¡Qué pena! Bewegt euch, Engländer! Ein Kommi da! Nächste bitte. Soll das ein arabisches Kind sein? Ja. Oder ist doch ein englisches Kind? Lele, wollt ihr kein Glisi? Lele, wollt ihr? Hola, niño Tommy. ¿Lo reconoces? ¿Es él? ¿Es tu novio? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate ya! ¡Halt! ¡No! David Caravaggio. No. Esto lo tomamos en el Cairo, en la base de los ingleses. Julio del 41. Al igual que esto. Agosto del 41. Y esto. Febrero del 42. Es posible que haya estado comprando o vendiendo. He estado en el Cairo muchas veces. Tú eres un espía canadiense trabajando para los aliados. Apelativo Moose. Ja. Einen Moment bitte. Herr Major, mach mal das Hauptquartier. Consígame un doctor. Estoy enfermo. Me estoy desangrando. Er sagt, er braucht einen Arzt. ¿Quieres un doctor? Lo he pedido semanas, meses, ya no sé. No tenemos un doctor. Es gibt oben eine Krankenschwester. Pero sí tenemos una enfermera. Claro, genial. Una enfermera sería genial. Escucha. Dame algo. Un nombre, un código. Así todos saldremos de esta habitación. puedo pensar con este calor. Está ardiendo. Dormía con un... Tengo una esposa en Trípoli. Una chica aparece y te señala. Eso sí es un problema. Te diré lo que voy a hacer. Ella es tu enfermera y es musulmana. Así que entenderá todo esto. ¿Cuál es el castigo para adulterio? Hay que dejarlo claro. ¿Tienes esposa? ¿Estabas durmiendo con otra mujer? Entonces... ¿significa que le cortamos las manos? Oh, eso es por robar. ¿Alguien sabe? Bueno, tú sabrás. Tú fuiste criado en Libia, ¿no? No me corten. ¿O fue en Toronto? Escúchame bien. 10 dedos. ¿Qué te parece esto? Tú me das un nombre por cada dedo. No importa cuál. Yo saco algo y tú no pierdes nada. Intento ser razonable. No me corten, por favor. ¿Los pulgares son dedos? ¿Los pulgares son dedos? No recibo ayuda de estas personas. Me enferma esta habitación. Me enferma este calor. Me enferma este teléfono. Was machen Sie denn da? Die Genfer Konvention. Was? Die Genfer Konvention. Ich muss doch mitschreiben, was... Convención de Ginebra. No pueden hacer esto, por favor. Ven para acá. Les daré nombres. Les daré nombres. ¿Qué nombres quería? Solo déjenme pensar. Déjenme pensar. Lo sé, por favor. Déjenme recordar, por favor. Piedad, piedad. ¿Qué nombres quiere? Yo los conozco. No se me ocurre ningún nombre. No, no, no. No, Dios, no. Santo Dios, no. No, mis dedos, no. No. No, tenga piedad. No. ¡Obedece! No, no, no, por favor. No. Al hombre que cortó mis pulgares lo encontré después y lo maté. Al hombre que tomó mi fotografía también lo encontré. Eso me costó un año y lo maté. Otro hombre le mostró a los alemanes cómo meter a sus espías al Cairo. Y todavía lo estoy buscando. No puedes pasar por ahí, es imposible. Estaba revisando otra vez los el viejos Cairo, mapas de marzo 1939. Si la forma de cruzar el Wadi, conduciremos directo al Cairo. Todo este espolón es una gran posibilidad. Así que los lunes no confías en los mapas de Bell. Bell era un tonto. Bell no sabía hacer mapas, pero los viernes de repente se vuelve infalible. ¿Dónde están los mapas de la expedición? En mi habitación. Esos mapas pertenecen al gobierno de su majestad. No deberían estar tirados para que cualquier hijo de vecina pueda verlos. ¿Qué rayos pasa contigo? No actúes como si no supieras. Sabes que habrá una guerra. Esto llegó en la mañana. Por órdenes del gobierno británico, todas las expediciones internacionales serán suspendidas en mayo de 1939. ¿Qué rayos les interesan nuestros mapas? ¿Qué encontramos en el desierto? ¿Lanzas, puntas de flecha? En una guerra, si tienes el desierto, tienes el norte de África. Tener el desierto. Ah, Maddox. Ese lugar... ese punto en la base del cuello de una mujer. ¿Lo conoces? El hueco este. ¿Tiene algún nombre oficial? Oh, amigo. Intenta controlarte. ¿Será la paz o la guerra? En ningún lado hay más fervor patriótico que en aquel lugar donde la guerra nos hace patriotas. La respuesta está en las sólidas masas que rodean a este hombre. Un símbolo de que el pueblo británico está más unido y más firme hoy que en ningún otro momento de nuestra historia. Hay mucho que hacer en Sandon Bay. Hay que aprestar los navíos. Tenemos que defender el futuro de nuestros hijos. Lo siento. Ya no quiero. Ya no quiero. No puedo hacerlo. Seguir así no puedo. Mejor me voy. Despídete ahora. No estoy de acuerdo. No creas que estoy de acuerdo porque no lo estoy. En cualquier minuto lo descubrirá. Nos toparemos con alguien, eso lo mataría. No quiero que lo repitas, por favor. Catherine. Solo quiero que sepas que todavía no te extraño. Lo harás. Lo harás. Parecer llegó tarde. Vaya, ya estamos todos. Un brindis por el Club Internacional Arena. Porque pronto resucite. Por el Club Internacional Arena. El Internacional Club Arena. Pervertidos, maníacos, fascistas y tontos. Que Dios nos bendiga a todos, amigos. Oh, no debería decir internacional. Horrenda palabra, fea palabra. Su Majestad, el Führer, el Duce. Lo siento, ¿qué pretendes? Las personas de aquí no nos quieren. Deben estar bromeando. Los egipcios están desesperados por librarse de los colonialistas, ¿o no es cierto? Fuad, algunos de sus mejores hombres se someten hasta arrodillarse suplicando que se les evite la caballería. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Sir Ronnie? ¿Qué pretendo? Ah, es que inventé un nuevo baile. Se llama... ¿Alguien quiere participar? Se llama el Bósforo Seco. Maddox, Berman, ¿quieren bailar conmigo? Dag, baila, Dag. Comamos primero. Siéntate. Nos bañaremos en Brighton con los peces que asustamos. Cuando bañándonos estemos, haremos que hasta las ostras nos envidien de principio a fin. La están tocando muy lento, pero estas fueron las últimas palabras antes de que la compusieran. Tal vez haya una... canción para la... Cierra la boca o vete, nos pones en vergüenza. Y ahora siéntate. Cierra la boca. Lo siento, no sé. No sé qué fue lo que me pasó. Cientos de disculpas ante ustedes. ¿Por qué le cogías el cuello? ¿Qué? ¿Qué? A ese muchacho, ese lindo muchacho. Le cogías el cuello, estabas tomando su cuello, ¿por qué? ¿El sigue? ¿También te lo vas a llevar a tu habitación? ¿Dónde está? ¿Es este? No hagas esto. Te he visto en las fiestas del patio, en los palcos, en las carreras. ¿Cómo puedes? No hagas esto. ¿Cómo puedes ir ahí? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes sonreír como si no tuvieras el alma destrozada? Tú sabes por qué. Baila conmigo. No. Baila conmigo. Quiero tocarte. Quiero las cosas que son mías, las que me pertenecen. No creas que tú eres el único que siente cosas. Es lo que crees. ¿Por qué no vas a dormir un poco? Quiere que me vaya. Descanse. Aguarda. No quiero que veas nada. Aguarda. Ha ha! Oh, gracias. Si una noche no viniera a verte, ¿qué es lo que harías? Intentaría no esperarte. Sí, pero si se hiciera tarde y yo no apareciera. Entonces creería que habría una razón. ¿No saldrías a buscarme? Eso me da ganas de jamás volver aquí. Aunque luego pienso, se la pasa todo el día buscando. En la noche quiere ser encontrado. Así es. Quiero que tú me busques. Sí quiero ser encontrado. Oh, estoy buscando al teniente Singh. Está dormido. Bueno, tenemos que ir a trabajar. Se lo diré. ¿Qué es? ¿Es una mina? Es una bomba en el viaducto. ¿Es necesario que vaya? ¿Cómo dices? ¿Qué pasaría si no lo encontraras? Sargento, hoy no, no esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Me necesitan? Temo que sí, señor. No vayas, tengo miedo. Esto es lo que hago. Y lo hago todos los días. ¡Hardy! ¡Este es el número! KKIP 2600. KKIP 2600, señor. Traeré el oxígeno. ¡No veo, señor! ¡Viene de la carretera! ¡Cabo! ¡Tanque, señor! ¡No sé por qué vienen! ¡Que no pasen! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Hardy! ¡Deténganse! ¿Qué es esto? ¡Un maldito desfile! ¡El fusible se separó! ¿Qué pasó? ¿Está armada? ¡Resista, señor! ¡Ya voy con usted! ¿Logra ver el detonador? ¡Tendrá que cortarlo, señor! ¡El frío no va a durar! ¡Deténganse! ¡No avancen! ¡No avancen! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Largo de aquí! Sí, señor. Esto está molestándome mucho. Lo sé, señor. ¡Cuidado, eso quema! ¡Búsquelas rápido! cortarlo. Ni siquiera sé cuál es el indicado. Escoge, solo elige y corta. Señor, fue una bomba secreta. Todos estaban en la fuente, señor. Subió a la estatua, luego hizo explosión, señor. El sargento Hardy subió a la estatua, señor. Se estaba divirtiendo, señor. Yo iba a subir, esa fue mi idea. Señor, no querrá verlo. ¿Y la chica? Su novia, señor. ¿De Hardy? La mantenía oculta. Kip. Kip, soy yo. Lamento mucho lo que pasó. ¿Quieres charlar? Kip. Kip, ¿por qué no quieres hablarme? Oye, déjame entrar. Thank you. Hanna dice que te marchas. Van a hacer juicios. Me quieren de intérprete. ¿Qué no saben que soy alérgico a las cortes? Bien. Me topé con el convoy médico. Buscaba esta cosa. Una enfermera, Mary, me habló sobre ti y sobre Hannah. Escondidos en un feo monasterio, en... ¿cómo se dice? La retaguardia. Me contó que habías salido del desierto, que estabas quemado y que habías olvidado tu nombre, pero que sabías todas las canciones y que solo tenías una posesión, una copia de Herodoto, que estaba llena de cartas y recortes. Entonces supe que eras tú. ¿Cómo? Yo te vi escribiendo en ese libro en la embajada del Cairo. Yo aún tenía pulgares y tú un rostro y un nombre. Entiendo. Antes de que te cambiaras a los alemanes y descubrieras cómo llevar a los espías de Rommel por el desierto y dentro de las bases inglesas. Él tomó muy buenas fotografías. Vi la mía en el cuarto de tortura en Tobruk. Así que él dejó buena impresión. Tenía que volver al desierto, lo había prometido. El resto poco me importaba. ¿Qué dijiste? El resto poco me importaba. Dio un resultado lo que hiciste. No era solo otra expedición. Conseguiste esto. Si los británicos no hubieran expuesto a ese fotógrafo, miles de personas hubieran muerto. Miles de personas murieron. Diferentes personas. Sí. ¿Como Maddox? ¿Qué? Se disparó en la cabeza. Tu compañero, cuando descubrió que eras espía. ¿Qué? ¿Maddox creyó que yo era espía? No, yo nunca fui espía. Es horrendo. Una cacería de brujas. Cualquier persona remotamente extranjera de repente es espía. Así que cuídate. Claro. No nos interesaba la nacionalidad. Británicos, árabes, húngaros, alemanes. Nada de eso importaba. Había cosas más importantes. Sí, las había. Dejé el avión en el oasis de Kufra, por si lo necesitas. Gracias. Es difícil saber cuánto va a durar esto. Tal vez volveremos todos en un mes o dos. Tengo que aprender a no leer tanto entre líneas y a descubrir todo. Tal vez lo haga por haber deducido tanto donde no había nada. Buen viaje, amigo mío. Alamahakia, Habibi. No existe Dios, pero espero que alguien te cuide. Si te sigue matando, esto se llama seno supraclavicular. Ve a visitarnos a Dorset cuando termine esta tontería. Jamás vendrás a Dorset. ¿Entonces no sabías que Maddox se disparó? No. ¿Y no mataste a los Clifton? Ella. No puedo. Tal vez sí los maté. Tal vez sí. Estaba levantando el campamento en la cueva de los nadadores. Clifton se había ofrecido para volar hasta el Cairo para recogerme. Volaba como un maníaco, así que no me di cuenta. Hablar. ¿Traes puesto el dedal? Por supuesto. Idiota. Siempre lo uso, siempre lo usé. Siempre te he amado. Encenderé una hoguera. ¿Sacaste a Jeffrey del avión? Sí, lo hice. Bien, gracias a Dios. Escúchame, Catherine. Te fracturaste el tobillo y voy a intentar entablillarlo. Creo que también te fracturaste la muñeca. Y tal vez las costillas, lo que hace que te duela cuando respiras. Tendré que ir caminando a El Tahash. Y debido al alto tránsito en el desierto en estos días, seguramente me encontraré a un ejército o a otro. Entonces volveré y tú estarás bien. ¿Lo prometes? No quisiera morir aquí. No quiero morir en el desierto. Siempre he tenido un bastante elaborado funeral en mente, con muchos himnos. Sé exactamente dónde me sepultarán. En nuestro jardín, el de mi infancia. Tiene vista al océano. Prométeme que volverás por mí. Lo prometo. Volveré por ti. Jamás te abandonaré. Hay suficiente agua y comida. Te dejo todo a la mano. Para que leas. No desperdicies esto. ¿Sepultarás a Jeffrey? Sé que ha muerto. Lo lamento, Catherine. Lo sé. Cada noche me cortaba el corazón. Pero en la mañana estaba lleno de nuevo. Estaré ahí cuando la banda comience a tocar. Recuerda que... que cuando lleguemos ahí, tendremos una invitación al baile, amor mío. Un muy dulce amor. Todos los amigos estarán ahí, irán a buscarte. Te amo, vida mía. Dormía al mediodía y al anochecer. 3 días a pie, le dije. 3 horas más en auto. No te vayas. Volveré. Volveré. Llegó caminando del desierto, señor. Buenos días. Santo Dios. ¿De dónde es que viene? Hubo un accidente. Necesito un doctor que me acompañe. Y necesito que me preste un auto. Le pagaré, por supuesto. Necesito morfina. ¿Me permite sus papeles? ¿Qué? Quisiera ver algún tipo de identificación. Discúlpeme, no me expliqué. Venía caminando. Una mujer está mal herida en el Kelf Kabir, en la cueva de los nadadores. Soy miembro de la Real Sociedad Geográfica. Claro. Quisiera darme su nombre. Conde Laszlo de Olmashi. ¿Olmashi? ¿Le molestaría deletrearlo? Oiga, escúcheme, ¿quiere? ¿De qué nacionalidad es Olmashi? Escuche, una mujer está... mi esposa está muriendo. He venido caminando. Llevo caminando 3 días. No quiero deletrear mi nombre. Quiero que me dé ese auto. Entiendo que esté agitado. Tal vez quiera sentarse. Llamaremos por radio al cuartel. No. No llame a ninguna persona. ¡Solo deme el maldito auto! Thank you. ¡Detenga el auto! Por favor. ¡Una mujer muere! Escucha, Fritz. Si vuelvo a escucharte, te voy a dar algo para que te calles. Fritz, ¿de qué estás hablando? ¡Fritz! Bueno, ese es tu nombre, ¿no? Condenado idiotof von Bismarck. ¿Qué se supone que es eso, irlandés? ¡Piedad! ¡Tienen que escuchar! ¡Catherine! ¡Catherine! Disculpe. También necesito usar el baño. Tendrás que esperar. Es urgente. ¡Sargento! ¡Sargento! El alemán quiere ir al baño. Dice que es urgente. ¿A dónde vamos? ¿Me puede decir? Iremos al norte, a la costa. Benghazi. Espera. De ahí irás a tu casa. De acuerdo, puede ir. Llévalo tú. He estado caminando en este tren de arriba abajo todo el día. ¡Abre! Tenía el nombre equivocado. ¿Y jamás regresaste a la cueva? Sí, volví. Cumplí mi promesa. Me ayudaron los alemanes. Hubo un intercambio. Yo tenía los mapas de expedición. Y después que los británicos me volvieron su enemigo, le di a su enemigo nuestros mapas. Así que volví al desierto con Catherine en el avión inglés de Maddox con gasolina alemana. Cuando llegué a Italia, en mi carta médica, escribieron el paciente inglés. No es divertido. Después de todo, me volví inglés. Uno llega a la mañana y el veneno se desvanece, ¿verdad? Noches oscuras. Creí que iba a matarte. No puedes matarme. Morí hace años. No, ahora no puedo. ¿Qué Van a movernos al norte de Florencia. Ayer estaba pensando. Ayer. El paciente y Hardy. Ellos son todo lo bueno que representa Inglaterra. Yo ni siquiera podría decir eso. Nunca hemos compartido dos palabras personales. Y hemos pasado juntos por terribles cosas. Algunas muy terribles. Él estaba comprometido con una chica del pueblo. Y bueno, nosotros, él jamás pudo. Él nunca me pidió que le tirara una bola en el cricket o Kama Sutra o. Ya no sé de qué estoy hablando. Era tu amigo. Más le vale. No cuentes mucho con ello. Queda poco aire en mis pulmones. Cada día queda menos y menos. Lo cual está bien. Así lo deseo. Estaba hablando con Caravaggio, mi asistente en la investigación. Él me dice que hay un fantasma en el claustro. Me voy a unir a él. ¡Hana! El muchacho. Siempre volveré a esa iglesia a mirar mis pinturas. Siempre volveré a esa iglesia. Un día nos encontraremos. Gracias. Léeme, por favor. Léeme para que duerma. Estaré esperando por ti. ¿Qué tan largo es un día en la oscuridad? ¿O una semana? El fuego se extinguió ya. Y tengo mucho frío. Quisiera arrastrarme afuera, pero entonces estaría el sol. Temo desperdiciar la luz mirando las pinturas y escribiendo estas palabras. Estamos muertos. Hemos muerto. Hemos muerto ricos en amores, en sabores y sensaciones que hemos disfrutado. Cuerpos que hemos penetrado y ríos que hemos nadado. Temores que hemos escondido en cavernas oscuras como esta. Quiero todo esto marcado en mi cuerpo. Nosotros somos las naciones, no las fronteras dibujadas en los mapas con el nombre de poderosos hombres. Vendrás por mí y me llevarás al Palacio de los Vientos. Es lo único que quiero, el caminar contigo en ese lugar, con nuestros amigos, en una tierra sin mapas. La lámpara se extinguió. Te escribo en la oscuridad. Ana. Ella es Gioia. Buongiorno. Buongiorno. Ella te llevará a Florencia. Yo me voy atrás. Thank you. Algunos de los personajes que aparecen en esta película fueron basados en personajes históricos. Algunos de los lugares, como la Cueva de los Nadadores y los desiertos de los alrededores, fueron explorados en 1930. Es importante resaltar que la historia es ficticia, así como algunos otros personajes, eventos y viajes.